Viernes 23 de noviembre, para estudiar y meditar. Lee Iglesia, Tratado Teológico Adventista del Séptimo Día, Raúl Dederen. Educación, página 606 a la 654. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Testimonios para los ministros, página 361 y 364. La Iglesia es la luz del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 155 a la 169. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle el puesto, para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Esta disposición a dominar sobre la heredad de Dios causará una reacción, a menos que estos hombres cambien su conducta. El cargo no engrandece a un hombre ni en una jota o una tilde a la vista de Dios, quien solamente valora el carácter. Testimonio para los ministros, página 362. La misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. La verdad para este tiempo debe ser proclamada hasta en los rincones oscuros de la tierra, y esta obra puede empezar en nuestro propio país. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 359. Preguntas para dialogar, 1. No hay duda de que la Iglesia, nuestra Iglesia, tiene problemas. Jesús lo explicó así. Le refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue». Mateo capítulo 13, versos 24 y 25. Lee el resto de la parábola. ¿De qué modo aplicamos a nuestra Iglesia lo que dijo Jesús? ¿Y cómo tratamos con los que causan problemas? ¿Significa esto que no hay circunstancias en las cuales alguien pueda ser desglosado como miembro? Véase, por ejemplo, en Tito capítulo 3, versos 10 y 11 y Romanos capítulo 16, verso 17. 2. ¿Qué le dices a alguien que, creyendo que la Iglesia está corrompida, decide apartarse del cuerpo como un todo y seguir solo? 3. Nuestra Iglesia afirma el concepto de lo que ha sido llamado el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué incluye esta idea? ¿Qué responsabilidades representa para nosotros? 4. Analiza en la clase algunas de las amenazas potenciales para nuestra unidad como Iglesia. ¿Qué problemas han causado divisiones en la Iglesia en el pasado? ¿Qué podemos aprender del pasado que pueda ayudarnos a evitar cosas similares en el futuro?